Las hijas de Galia. No queremos la mitad de vuestro infierno. Un cuento en el que de verdad las mujeres somos feminazis. Capítulo 17. Autoconciencia y nuevas acciones. Cuando íbamos a la escuela, Lula me arrastraba a menudo detrás de un árbol. Yo me imaginaba que cualquier día me la encontraría sentada sobre una nubecita rosa diciéndome que me amaba. Sin embargo, lo que ocurrió fue que me mostró sus pechos y sus pezones, explicándome que muy pronto serían grandes y turgentes. Cuando le vino la regla, se tumbó sobre el césped, se desabrochó los pantalones y me mostró el flujo menstrual, diciéndome que desde aquel día ella formaría por fin una unidad indisoluble con las fuerzas de la naturaleza, mientras que yo no alcanzaría la madurez jamás. La verdad es que siempre he sentido vergüenza por no tener la menstruación. Yo también recuerdo perfectamente el día que Lula tuvo la regla. Se precipitó desde su habitación por la escalera y por toda la casa gritando: ¡Papá! ¡Me ha venido la menstruación! ¡Viva! Y todo el mundo a felicitarle. Mi madre sermoneaba mucho acerca del bien y del mal, precisamente los días M, porque lo veía todo mucho más claro cuando tenía la menstruación. Wolfram y yo jugábamos a veces a ser grandes señoras y fingíamos ser terratenientes, que vivíamos en grandes mansiones en el campo y teníamos la menstruación todas el mismo día. Sin embargo, nunca he tenido un deseo especial por tener la regla. Todas dicen que es especialmente bello y eso me produce cierto placer. Pero Eva siempre insiste en tener sexo en sus días M y cada vez me aterroriza la proposición porque en esos días se vuelve violenta y me hace daño. Cuando era pequeño pensaba que solo las mujeres tenían sangre y que el hombre que vivía con una mujer tenía que morir el día que ella muriera. Creía que cuando un hombre sangraba era porque tenía sangre debajo de la piel, pero no en las venas. Mi madre me había contado que todas las personas empiezan a tener la menstruación en algún momento durante la adolescencia. Y yo esperé años a que llegara ese momento. Hasta que un buen día descubrí que los hombres no tienen la menstruación. Cuando empecé a tener eyaculaciones nocturnas, pensaba que se trataba de un defecto físico, una enfermedad crónica y letal. ¿Cuánta vergüenza hemos tenido que soportar por tener un cuerpo masculino? Seguimos llamando al escroto el paquete de las vergüenzas, ¿os dais cuenta? No es hora ya de acabar con este maldito apelativo. Sentimos vergüenza por no tener senos, caderas y menstruación. Vergüenza por tener vello, pero también por ser calvos. Vergüenza porque nos cambia la voz en la pubertad, por no poder dar a luz. Vergüenza, vergüenza y nada más que vergüenza. Vamos a organizar algo para la gran consagración del menstruo. La pequeña Gertrudis, de 5 años y camiseta cuadritos rojos, ha perdido a su papá. Se encuentra en la carpa del pabellón sur. Estamos en la gran consagración del menstruo. Cada 13º mes del año se celebra este gran acontecimiento en el que las mujeres de Galia se reúnen con sus amigas para jugar y beber. Y los hombres trabajan todo el rato. Los preparativos, los trajes de fiesta para las mujeres, llevar a las niñas al parque y entretenerlas. Caballeros y damas, es vuestra última oportunidad para apostar por los gallos en el concurso del Kikiriki. ¡Lizelo, Fandango, daos prisa! Valdrián ya nos espera ahí con todo el atrezo para subirnos al escenario. ¡Vamos, chicos! Quien apueste por el gallo vencedor se llevará a casa de regalo 10 plumas de gallo de varios colores, que harán la felicidad de vuestros maridos. ¡Que empiece la pelea! ¿Pero qué es eso? ¿Cuatro hombres de torso desnudo ahí subidos? No me lo puedo creer. Con su torso plano y con pelos, ¡pero qué asco! ¡Uy, y uno es de mediana edad, pero es que no tienen vergüenza! ¡Ya estamos hartos de ser hombres vestidos y arregladitos! ¡Fuera faldas! ¡Fuera bolsitos! ¡Fuera los gorritos! ¿Por qué tenemos que cubrir nuestros cuerpos? Las mujeres pueden mostrar sus senos, sus vientres, embarazados o no, estén como estén. ¿Por qué nosotros tenemos que esconder nuestros cuerpos con atuendos poco prácticos y acicalarnos para complacer a las mujeres, eh? ¡Queremos ser como somos! A ver, por favor, desalojen, dejen pasar. Señores, bajen de ahí, están detenidos. Seguimos con nuestra pelea de gallos. Después de todo, son las mujeres las que engendran a los hijos. Pero yo quiero ser marinero mujer. Si hace falta, me llevaré a los niños conmigo. Sí, ya. ¿Y qué crees que dirá su padre, eh? No, querida mía, no. Hay cosas en la vida a las que tienes que resignarte. Ni siquiera en una sociedad como la nuestra puede haber igualdad total. Por otro lado, si la hubiera, sería un aburrimiento mortal, una existencia gris y triste. ¡Ay! Pero es que es mucho más triste y gris no poder hacer el trabajo que quieres. ¿Y quién dice que no puedes hacer el trabajo que quieras? Solo digo que hay que ser realistas. No se puede tener todo. Escúchame, Petra. Cuando era joven, yo también soñaba con vivir grandes aventuras, fantasías románticas sobre la vida de los marineros. Ese es tu problema. Deberías dejar de leer esos libros de aventuras y dedicarte a leer novelas rosas para señoritas. Además, ninguna mujer de verdad soñaría con irse a la mar. Pues la mayoría de marineros que conozco tienen hijos. Eso no tiene nada que ver. Un padre nunca, nunca podrá ser una madre para sus hijos. Pero si una mujer no puede ser marinero. ¿Una marinera? Me muero de la risa. ¿O es que quiere ser moza, o carpintera, o contramaestra? ¡Qué risa! ¿Todas las mujeres que van a la mar son prostitutas o lesbianas? ¿Lesbianas? Eso es, lesbianas. Y en todos los puertos las prostitutas se colocan en fila para recibir a los marineros con los brazos abiertos. ¡Ahí! ¡Y mamá! ¡Mamá! ¡Bernardo me tira del pelo! Dios santo, ¿es que nunca puede haber un poco de paz en esta casa? Venga, niños, tranquilos. Bernardo, recuerda que le haces daño cuando le tiras del pelo. Claro, claro. Le hace daño esto y lo demás allá. Recuerda que a Petra le duele la cabeza. Y recuerda que es delicada. ¡Madre mía! ¡Qué lata! Mamá, ¿no es hora de que Petra empiece a usar sujetador? ¡Silencio! Estoy leyendo el periódico. ¿Un poco más de café, Rolando? A propósito, estaba demasiado fuerte. Aquí está la primera página de mi manuscrito. Santa Diosa, promete ser un libro demencial. Una adaptación libre a la ficción sonora realizada por Sangre Fucsia, basada en la novela Las hijas de Galia, de Gerd Brattenberg. En la voz de Fandango, Manuel. Petronio, Mateo Riu. Valdrián, Jaime. Lechuzo, Pepe Blanes. Altavoz, Aitor. Voz en off, Valentina. Mujer, Ruth. Director Montaña, Doctor Harry. Petra, Laura Gaels. Hermano de Petra, Mateo Riu. Madre, Doña Pasolina.